Colombia. Mayo de 2017. Impreso y editado por Periódico Revolución Obrera. Órgano de la Unión Obrera Comunista, MLM. www.revolucionobrera.com. Email, rd-com-mlm@yahoo.com. Blog Revolución Obrera, blogspot.com. Naxalvari. De 1967-2017. 50 años del trueno de primavera. Presentación. En 1967 una gran insurrección de obreros y campesinos de la región de Naxalvari en la India se alzó contra la opresión feudal de las castas aristócratas de la región. 2017 es el año del 50 aniversario de esa rebelión armada, que se extendió rápidamente a lo largo de varias zonas del país y fue la base para gestar la guerra popular que hoy presenciamos. Su importancia fue reconocida de inmediato por el gran timonel chino Mao Tse-tung, en medio de la gran revolución cultural proletaria, donde se le dio un respaldo especial a este levantamiento, donde las masas, empuñando armas rudimentarias, palos, hoces y machetes, se levantaron contra el gobierno indio, quien respondió furiosamente con una represión atroz. El espíritu de Naxalvari fue avivado por los revolucionarios y hoy quienes lo reivindican en la India se hacen llamar naxalitas. Esa provincia desconocida para el mundo, es identificada por millones como el símbolo de la lucha armada de masas, sendero al que se llama a renunciar hoy en Colombia en medio de las negociaciones de paz con los jefes guerrilleros, pero que en ese gigantesco país se extienden enormes regiones. El Partido Comunista Maoísta de la India PSI, M, es firme defensor del marxismo-leninismo-maoísmo contra todo tipo de falsificadores oportunistas, ha heredado lo mejor de la tradición del movimiento marxista-leninista para tratar las divergencias, avivar la lucha de líneas e impulsar la revolución, se ha esforzado por hacer prevalecer la postura revolucionaria en todo momento y ha aprovechado que en la India se conservó la continuidad de la organización revolucionaria de partido y sus vínculos con las masas durante estas décadas de larga agonía del imperialismo, estrechando su unidad con las fuerzas revolucionarias del pueblo, todo lo cual le ha permitido sortear brutales arremetidas militares como la Operación Cacería Verde y los furiosos ataques de todo tipo de enemigos, extendiendo la guerra popular por más regiones del país, saliendo fortalecido, pese a los reveses y pérdidas invaluables. Actualmente la guerra popular en la India y su partido dirigente tienen el respaldo de los revolucionarios del mundo, y como parte de ellos se une Revolución Obrera a conmemorar esta fecha como de las más destacadas del año para los auténticos comunistas. Ese es el motivo del presente folleto, en el que se incluye un artículo reciente de esta prensa. Entre los materiales que se recopilan de otros autores, aquí está el informe sobre el movimiento campesino en la región de Terai elaborado por Kanu Sanyal de manera autocrítica, quien aunque degeneró luego en el oportunismo de derecha, expresa la línea revolucionaria encabezada por Charuma Sundar en su momento, así como contiene científicas valoraciones del movimiento Naxalvari y su dirección. Escrito traído al español por la revista Un Mundo que Ganar número 9 de 1987, del extinto movimiento revolucionario internacionalista, también malogrado a causa del revisionismo prachandista y el abaquianismo. Colombia, Periódico Revolución Obrera. El siguiente informe fue publicado en la edición de noviembre de 1968 de Liberación, el periódico del PSI, ML. Aunque el autor traicionó más tarde la causa de la revolución proletaria, el informe es aún de interés como documento histórico que aclara los acontecimientos de Naxalvari y refleja el punto de vista prevaleciente en ese entonces de los comunistas revolucionarios que lo dirigieron. UMQG. Informe sobre el movimiento campesino en la región de Terai. Por Kanu Sanyal. Después de cerca de 18 meses, nosotros, los comunistas revolucionarios de la subdivisión de Siliguri, realizamos una conferencia el 15 de septiembre de 1968 en condiciones bastante desfavorables. ¿Por qué hablo de condiciones desfavorables? Porque durante estos 18 meses ha habido intentos de aplastar el movimiento campesino revolucionario de la subdivisión de Siliguri y de aniquilar a los comunistas revolucionarios allí a través de campañas de cerco y aniquilamiento. ¿Quién comenzó estas campañas de cerco y aniquilamiento? El 22 de mayo de 1967, los líderes del gobierno del Frente Unido de 14 partidos dirigidos por Ajoy Jyoti Hare Krishna Viswanath encarcelaron a cientos de campesinos y obreros y los sometieron a torturas físicas. La policía saqueó sus casas, baleó, remató con bayoneta y asesinó a 18 campesinos, incluyendo hombres, mujeres y niños, con el propósito de aplastar el movimiento campesino revolucionario. Importancia de la cuestión campesina. Porque el movimiento campesino de la región de Terai ha demostrado ser un movimiento con consecuencias más trascendentales que un terremoto. El nuestro es un país semicolonial y semifeudal, el 80% de su población vive en las aldeas. La contradicción entre las masas de nuestro país y el feudalismo es la contradicción principal. La burguesía burocrático-compradora, los terratenientes y los jotedares uno han llevado a cabo su dominación y explotación a través de su organización política, el Partido del Congreso, al proteger completamente y desarrollar los intereses imperialistas y encubrir la base del feudalismo con una fachada legal. Así que los campesinos son la base y la fuerza principal de la lucha antiimperialista y antifeudal. Al menos que los campesinos sean liberados, es imposible lograr la liberación de todas las demás clases oprimidas. Los campesinos de Terai son una parte del campesinado de nuestro país. El 70% de los campesinos de Terai son campesinos pobres y sin tierra, el 20% son campesinos medios y el 10% son campesinos ricos. Estos heroicos campesinos asestaron duros golpes a los elementos feudales caducos y corruptos jotedares, terratenientes y usureros. El aparato estatal de la burguesía burocrático-compradora, los terratenientes y los jotedares está preservando el sistema feudal por la fuerza y llevando a cabo una dominación armada. Inspirados por la enseñanza del presidente Mao, el poder nace del fusil, los heroicos campesinos se opusieron a esta dominación armada mediante la rebelión armada. Los campesinos de Terai no solo dieron un duro golpe al feudalismo, sino que también expresaron su intenso odio por la explotación imperialista de la India, especialmente la explotación del imperialismo Estados Unidos, hicieron añicos la autoridad política, económica y social, la dignidad y el prestigio construidos en las aldeas por los terratenientes y los jotedares que representan el feudalismo, y establecieron el dominio de los comités campesinos en las aldeas a través de su rebelión armada. Es por esto que la lucha de Naxalbari ha mostrado el camino para la liberación de las clases oprimidas de la India. Hemos visto cómo cambió el criterio para juzgar los eventos políticos tan pronto como comenzó la lucha de los heroicos campesinos y de esta manera mostró lo correcto de las enseñanzas del presidente Mao. La lucha puso en claro quién, en un país semicolonial y semifeudal como el nuestro, es revolucionario y quién es un contrarrevolucionario, quién es progresista y quién es reaccionario, quién es marxista y quién es revisionista, y qué partido político desea avanzar la causa de la revolución democrática, es decir, la revolución agraria y qué partido quiere encubrir el sistema semicolonial y semifeudal para preservarlo. Desde transmisiones de radio extranjeras y periódicos que defienden los intereses de la burguesía y de los imperialistas hasta el hombre común en ciudades y aldeas, cada cual toma partido por la cuestión de la lucha campesina en Terai. Ninguno de los partidos políticos que nunca se cansaron de hablar de obreros, campesinos y marxismo, podía mantenerse en su posición anterior. La lucha de los campesinos de Terai los desenmascaró violentamente y los obligó a tomar partido. La lucha de los heroicos campesinos mostró que todos los líderes de los 14 partidos de izquierda, incluyendo el llamado partido marxista, que se las habían arreglado para obtener gudies ministeriales, estaban sirviendo al estado de la burguesía burocrático-compradora y de los terratenientes, como el partido del Congreso. La lucha puso de manifiesto que al igual que el partido del Congreso, los líderes de los 14 partidos de izquierda, incluyendo la camarilla Dangeite y Sundaraya y compañía, son enemigos de la revolución democrática de la India, o sea, de la revolución agraria. La lucha de los campesinos de Terai demostró que la revolución agraria puede ser exitosa solo librando una implacable e inflexible lucha contra ellos. La lucha de los campesinos de Terai actuó como parterra en la situación revolucionaria prevaleciente en la India. Es por eso que una sola chispa de la lucha de Naxalbari puede incendiar la pradera. En una palabra, la lucha de los heroicos campesinos ha puesto en primer plano de manera muy vigorosa el papel de los campesinos en la revolución democrática de la India, sobreponiéndose a la feroz y activa oposición de todos los reaccionarios y revisionistas. Establecer los comités campesinos y organizarse. La conferencia campesina de la subdivisión de Siliguri hizo un llamado a 1. Establecer la autoridad de los comités campesinos en todos los asuntos de la aldea. 2. Organizarse y armarse con el fin de aplastar la resistencia de los jotedares y reaccionarios rurales. Y 3. Destruir el monopolio de la propiedad de la tierra por parte de los jotedares y redistribuir la tierra nuevamente por medio de los comités campesinos. La conferencia declaró más adelante que la lucha campesina contra el feudalismo tendría que enfrentar la represión de todos los reaccionarios, ya sea el gobierno de Indira Gandhi en Nueva Delhi o el gobierno de Frente Unido, FU, en Bengala Occidental. De tal manera que a toda su represión debe hacérsele resistencia por la fuerza de las armas y llevando a cabo una lucha prolongada. El llamado de la conferencia campesina de la subdivisión suscitó de inmediato una conmoción entre las masas campesinas revolucionarias. ¿Cómo tradujeron este llamado en acción los campesinos revolucionarios de Terai? Para llevar a cabo este llamado de la conferencia, los campesinos revolucionarios primero que todo recalcaron la tarea de crear grupos de campesinos armados en las aldeas. En todas las aldeas oímos las palabras, el poder nace del fusil. Esto se debe a que toda la lucha, por pequeña que sea, ya sea para acabar con la usura o con cualquier otra cuestión, siempre ha sido enfrentada con látigo uno y fusiles. Es por eso que ese llamado obró mágicamente en la organización de los campesinos. Casi todas las aldeas se organizaron entre finales de marzo y finales de abril de 1967. Mientras que anteriormente, los miembros del Kisan Sábados no llegaban a ser 5.000, ahora son casi 40.000. Cerca de 15 a 20 mil campesinos comenzaron a trabajar de tiempo completo y construyeron comités campesinos en las aldeas. Los jóvenes de las aldeas que nunca habían sido vistos en las primeras filas del Kisan Sabha ahora ocupaban el lugar de los activistas campesinos veteranos. Con la velocidad de una tormenta, los campesinos revolucionarios en el curso de un mes y medio, formaron comités campesinos a través de cientos de reuniones de grupo y convirtieron estos comités en grupos armados para la defensa de las aldeas. En una palabra, organizaron cerca del 90% de la población de la aldea. Esta acción de los campesinos cambió completamente todas nuestras antiguas ideas sobre organización. El presidente Mao nos enseña, las masas populares poseen un poder creador ilimitado. Pueden organizarse y dirigir sus esfuerzos hacia los lugares y sectores de trabajo donde pueden poner en pleno juego su energía. Llegamos a comprender más profundamente el significado de esta enseñanza de nuestro gran maestro, el presidente Mao, por esta acción de los campesinos de Terai. El gran Lenin dijo, la revolución es un festival de las masas. Lo que esto significa realmente fue presenciado por nosotros durante la lucha de los campesinos de Terai. Mientras los llamados eruditos marxistas, Indira Gandhi y otros, estaban haciendo promesas con ruidosas charlas sobre la integración nacional, nosotros encontramos cómo las actividades revolucionarias de los campesinos unificaban a todos los campesinos sin distinción de nacionalidad, religión, idioma y casta. Los campesinos revolucionarios a través de sus acciones, crearon sus normas y las convirtieron en ley en las aldeas. Se arrasó la estructura política, económica y social de las aldeas basada en el monopolio de la propiedad sobre la tierra que arrastraba cada vez más a los campesinos a una total pauperización. No, nada de escrituras y documentos, lo que se necesita es la orden del comité campesino, declararon los campesinos. Demarcaron toda la tierra entera y con sus arados y la hicieron suya. Declararon que toda la tierra que no fuera de propiedad de los campesinos ni cultivada por ellos mismos debía ser redistribuida por los comités campesinos. Al llevar esto a la práctica, se dio un golpe a las principales bases políticas y económicas de los jotedares. La vieja estructura feudal que había existido durante siglos fue así aplastada a través de esta acción de los campesinos. Todas las escrituras y documentos legales relativos a las tierras habían sido usados para engañarlos. Realizaron reuniones y quemaron todos los recibos, constancias, planos, escrituras y documentos. Los jodedares y prestamistas, aprovechándose de la pobreza de los pobladores rurales, los comprometieron en contratos desiguales a hipotecar las tierras y los bueyes. Los campesinos declararon nulos y sin efecto tales contratos, así como el enorme gravamen del interés impuesto. El arroz almacenado que se usa como capital para llevar a cabo la explotación feudal y usuraria fue confiscado por los campesinos y distribuido entre ellos. Aparte de este arroz almacenado, se confiscaron y distribuyeron otras cosas como aceite, ata, harina gruesa, bueyes, vacas, y una gran cantidad de animales domésticos de propiedad de los jodedares, implementos agrícolas y aún artículos de uso personal. Todos los jodedares de las aldeas que desde hace tiempo eran conocidos como opresores y aquellos que trataron de oponerse a la lucha campesina fueron sometidos a juicios públicos y sentenciados a muerte. Los lacayos y elementos malvados que son utilizados para preservar la autoridad política, económica y social de los jodedares en las aldeas y aquellos que colaboraron con la policía fueron sometidos a juicio público. En algunos casos se dio sentencia de muerte, en otros, los sujetos fueron exhibidos en las calles de la aldea con cordones en el cuello y gorras de bufones en la cabeza para que no se atrevieran a cometer crímenes en el futuro. Dándose cuenta que su lucha contra los jodedares, los terratenientes y los prestamistas sería sometida a la represión armada por el aparato estatal, los campesinos se armaron con sus armas tradicionales como arco, flechas y lanzas, así como con armas de fuego arrebatadas a los jodedares y organizaron sus propios grupos armados. Para que la administración general de las aldeas no se viera afectada, acordaron vigilancia nocturna y adoptaron la responsabilidad de hacer lo mismo con las escuelas. Los comités campesinos anunciaron severos castigos en caso de robos o saqueos y tomaron medidas para imponer en algunas ocasiones tales castigos. En cada área crearon comités revolucionarios centrales y regionales y establecieron el poder político de los campesinos. Declararon como nula y sin efecto en las aldeas la existente ley burguesa y los tribunales de justicia. Se declaró que las decisiones de los comités revolucionarios regionales y centrales serían la ley. Además de estas 10 grandes tareas, los campesinos también hicieron muchas otras cosas para erradicar de las aldeas el viejo sistema feudal que había existido por siglos. Se pudo apreciar cuán intenso era el odio de clase de los campesinos en el hecho que durante una incursión a las casas de dos jodedares, que duró 2 días, no solo comieron los alimentos preparados sino que también ayudaron a preparar las comidas con las reservas dejadas allí. En esta lucha presenciamos el festival de los campesinos revolucionarios derrocando al feudalismo. Cuando los campesinos eran conscientes de cualquier error durante estas acciones revolucionarias, acudían inmediatamente al comité campesino para su rectificación. Esto significa que los comités campesinos no eran algo impuesto a los campesinos. Por el contrario, estos comités eran completamente suyos. Es por esto que la lucha de los heroicos campesinos de Teray permitió golpear a los jodedares y a los usureros. La dirección de esta lucha estaba, naturalmente, en manos de los campesinos sin tierra, que son el sector más militante del campesinado. La razón por la cual estas acciones revolucionarias pudieron llegar a ser tan trascendentales y de un alcance tan significativo es que la dirección de la lucha estaba en manos de los campesinos pobres y sin tierra, que constituyen el 70% del campesinado. Después de la conferencia, fueron ellos los que se dieron cuenta antes que otros que las resoluciones de la conferencia eran de beneficio para sus propios intereses más que para cualquier otro. Es solo por esto que el trabajo de organizar el movimiento asumió una forma tan amplia y militante. Por su propia experiencia, los campesinos pobres se dieron cuenta que cualquier compromiso con el feudalismo haría su futuro aún más miserable que antes. Por eso, es que en su lucha contra los jodedares, los prestamistas, los déspotas y la policía, son los campesinos pobres los que no han retrocedido ante los sacrificios del 24 y 25 de mayo de 1967. La verdad de esto se comprueba aún hoy a través de las luchas. Poco después de la conferencia, los campesinos medios que constituyen el 20% del campesinado, vieron con recelo el llamado hecho por la conferencia. Por lo tanto, no fueron activos en la primera fase de la lucha. Solo entraron a participar cuando se dieron cuenta que la lucha servía a sus intereses y que el blanco y enemigo principal de la lucha eran los jodedares, los terratenientes y los prestamistas. Con el ingreso de los campesinos medios, el alcance de la lucha se multiplicó y se hizo aún más intensa. Los campesinos ricos, que constituyen solo el 10% de la población de la aldea, en ningún momento consideraron la declaración de la conferencia ni que esta lucha fuera de beneficio para sus propios intereses. Más bien, aquellos, particularmente los campesinos ricos que llevan a cabo la explotación feudal en grandes extensiones de su tierra, comprendieron que esta significaba un peligro para ellos. De manera que después de la conferencia asumieron el papel de críticos y se opusieron a la lucha en la primera fase e incluso algunas veces actuaron como espías para los jotedares. Pero tan pronto como los campesinos medios se unieron a los campesinos pobres, sus movimientos sufrieron un cambio. Después que los jotedares y los elementos malvados habían sido castigados y huido de los pueblos y centros de comercio, los campesinos ricos se salieron del camino de la oposición y crítica y empezaron a exigir justicia de los comités campesinos. Y los comités campesinos consideraron cada caso con sus particularidades y les hicieron justicia. Como resultado, los campesinos ricos en general se volvieron neutrales e incluso, en muchas ocasiones, tomaron parte activa en la lucha. En el curso de la lucha, los pequeños jotedares se dividieron en dos sectores. Un sector comprendía aquellos jotedares que no eran capaces ni de desarrollarse como ellos lo deseaban debido a la opresión del gobierno de la burguesía burocrático compradora y de los terratenientes ni de mantener su nivel de vida existente. Este sector tomó parte en la lucha. El otro sector, que constaba de aquellos que se dieron cuenta que no les era posible resistir, se volvió inactivo esperando tomar venganza en el futuro. La lucha de los heroicos campesinos de Terai mostró cómo a través de la práctica se construye la unidad campesina, aunque debe admitirse que la tierra no fue del todo fácil. La verdadera unidad campesina solamente se puede construir sin hacer ningún pacto con el feudalismo, intensificando la lucha de clase en su contra y dirigiendo la punta de lanza del ataque contra él. Los campesinos probaron esto en la práctica. Un vistazo al pasado y al actual Kisanzaba revisionista lo convence a uno que la intensa lucha de clase contra el feudalismo nunca puede desarrollarse convocando a conferencias tales como la Conferencia de los Cultivadores de Yute o evitando una lucha de clases por el bien de la unidad. Una vigorosa lucha de clase contra el feudalismo no solo ayuda a construir la unidad campesina, sino que también garantiza el establecimiento del poder político de los campesinos a través de tal unidad campesina. Hemos aprendido esto de los campesinos de Terai. Todos los llamados partidos de izquierda se unieron al partido del Congreso en su loca cruzada para difamar la lucha de los heroicos campesinos de Terai. Pero toda su difamación nunca podrá ocultar el hecho que los campesinos de Terai han derrocado por completo al feudalismo, una hazaña que no pudo haber sido hecha a través de ninguna legislación o cualquier otra cosa durante todos estos cientos de años. Al llevar a cabo estas 10 grandes tareas, los heroicos campesinos nos han enseñado que la lucha de los campesinos no es simplemente una lucha por la tierra. Por el contrario, con el fin de acabar con el monopolio de la propiedad de la tierra y con la explotación feudal de los terratenientes en las aldeas, aspectos estos defendidos por el Partido del Congreso, el partido político de la burguesía burocrático compradora y de los terratenientes con la ayuda de la estructura política, económica, social y cultural que sirve a los terratenientes, debe crearse una nueva estructura política, económica, social y cultural por medio del establecimiento de un nuevo poder político. Este poder político puede establecerse levantando y armando a los campesinos, organizando grupos de guerrilla, creando zonas liberadas, construyendo una fuerza armada regular y protegiendo y extendiendo esta fuerza. Tal poder político, no importa que tan pequeña sea la zona en que se establezca, es el embrión del futuro poder del Estado Democrático del Pueblo de la India. Nunca es posible derrocar la dominación de la burguesía burocrático compradora y de los terratenientes, que han llegado a acuerdos con el imperialismo, sin armar a los campesinos en la lucha antifeudal, sin dirigir la lucha con valentía, sin construir una guerrilla y unas fuerzas armadas regulares. Esto se debe a que en nuestro país la clase terrateniente feudal es la principal base social de la explotación imperialista y de la burguesía burocrático compradora, y los campesinos son la fuerza principal y la base de esta lucha. Aquí yace la peculiar característica del camino de Naxalbari, es decir, la lucha de Naxalbari. La lucha de Naxalvari no puede ser pisoteada precisamente porque no es simplemente una lucha por la Tierra. Sin esta conciencia, cualquier lucha por la Tierra, no importa qué tan militante pueda ser, es economismo militante. Tal lucha militante por la Tierra genera oportunismo en el movimiento campesino y desmoraliza a la mayoría del sector combativo, como ocurrió durante la lucha para apoderarse de las tierras Benami. Tal movimiento militante economista conduce al callejón sin salida del revisionismo. Esto quiere decir, en otras palabras, convertirse, consciente o inconscientemente, en un reformista burgués. La burguesía trata de lograr su objetivo, a veces a través de sus leyes y a veces a través de un Vinoba Bhave. Cuando fracasan en esto, dependen de los socialdemócratas actuales que se disfrazan de marxistas. El marxismo no tiene nada en común con esto. En resumen, la cuestión de hacer la revolución agraria victoriosa en nuestro país no es lo mismo que asegurar la justicia social de los campesinos. Mientras los heroicos campesinos de Terai aplastaban los fundamentos del feudalismo en las aldeas llevando a cabo las 10 grandes tareas, los obreros de las granjas de té comprendieron por su propia conciencia de clase que esta lucha era para derrocar el dominio del Partido del Congreso, que representa a la burguesía burocrático compradora y a los terratenientes. Por eso estos obreros no podían mantenerse al margen de la lucha de los campesinos, aunque los sindicatos de trabajadores de las granjas de té estaban controlados principalmente por los llamados comunistas. Hicieron una huelga, se armaron y han tomado parte en cada lucha desde el 24 de mayo de 1967. Nuestras desviaciones y las lecciones que aprendimos. Tomada en su conjunto, internacional y nacionalmente, la situación revolucionaria en nuestro país es excelente. La lucha armada de los campesinos de la subdivisión de Siliguri ha comenzado después de las cuartas elecciones generales, al tiempo que el imperialismo anglo-Estados Unidos, especialmente el imperialismo Estados Unidos, se encuentra en una aguda crisis y la contienda entre los imperialistas se ha vuelto más enconada cuando el capital imperialista Estados Unidos es incapaz de contar completamente con la influencia del Partido del Congreso, en materia de inversiones, cuando toda la patraña de la planeación económica del Partido del Congreso, la organización de la burguesía burocrático-compradora y de los terratenientes, se está viniendo abajo. Cuando el pueblo está sufriendo los efectos de una aguda crisis económica y cuando la falta de confianza del pueblo en el Partido del Congreso se ha hecho aún más pronunciada, como se reflejó con la terminación del monopolio ejercido por los ministros del Partido del Congreso en 8 estados. Sabemos que debemos adoptar una táctica ofensiva en nuestra lucha cuando el enemigo está acosado por crisis y luchas internas, y debemos adoptar la táctica de avanzar gradualmente nuestra lucha cuando el enemigo haya logrado alguna estabilidad. Considerada desde el punto de vista, la lucha de los campesinos de Terai es justa, oportuna y cabal. Porque hemos fracasado, aunque temporalmente, en avanzar la lucha de los heroicos campesinos de Terai. Las razones son: falta de una sólida organización de partido, falta de un apoyo total y sincero en las masas para construir una poderosa base de masas, ignorancia en los asuntos militares, creer en viejas líneas y en una actitud formal hacia el establecimiento del poder político y hacia la tarea de la reforma agraria revolucionaria. Siempre debemos tener en cuenta las enseñanzas del presidente Mao al discutir estos asuntos. Él nos enseña: toda cosa nueva experimenta dificultades y reveses en su crecimiento. Sueña quien crea que el socialismo es como coser y cantar, empresa de éxito fácil en la que no se tropieza con dificultades ni se sufren reveses ni se requieren inmensos esfuerzos. Por la falta de una sólida organización de partido queremos significar la ausencia de un partido armado con la teoría del marxismo-leninismo y su más alto desarrollo en la época actual, el pensamiento Mao Tse-tung, que esté estrechamente vinculado con las masas, que no tema la autocrítica y que adopte el estilo de trabajo marxista-leninista. Es cierto que los camaradas revolucionarios de la subdivisión de Siliguri, dirigidos por nuestro respetado líder, el camarada Charumasundar, fueron los primeros en alzarse en rebelión contra los revisionistas. Pero esto no significa que hayamos asimilado completamente la enseñanza de nuestro gran maestro el presidente Mao. Es decir, mientras aceptamos las enseñanzas del presidente Mao en teoría, persistimos en métodos revisionistas en la práctica. Aunque es cierto que la mayoría de los miembros del partido entera eran obreros y campesinos y que había organización de partido en casi toda la zona, en realidad los camaradas y campesinos estaban dirigidos por los camaradas pequeño burgueses y la organización del partido en cada área permanecía realmente inactiva. Los miembros del partido fueron activos al comienzo de la lucha pero fueron barridos por el vasto movimiento del pueblo. Tampoco nos dimos cuenta que el partido tenía un papel tremendamente importante que jugar en avanzar firmemente la lucha de los heroicos campesinos. Como resultado, cualquiera que pudiera ser el papel jugado espontáneamente por los miembros del partido al comienzo de la lucha, fue después reducido a la nada frente al terror blanco. Minimizar el papel del partido en la lucha no es más que una expresión del viejo modo de pensar revisionista. El partido no jugó ningún papel en cuestiones tales como decidir cuáles son las necesidades de la lucha en un momento dado, dar prioridad a la propaganda política sobre cualquier otra cosa, orientar a la gente acerca de lo que se debe hacer cuando el enemigo ataque, preparar al pueblo políticamente para enfrentar los movimientos del enemigo, y desarrollar la lucha paso a paso hacia una etapa superior. Ni siquiera evaluamos políticamente ni propagamos entre el pueblo la importancia de las 10 grandes tareas realizadas por los heroicos campesinos. Como resultado, se desarrolló entre nosotros el oportunismo y la deserción. E incluso los camaradas combatientes comenzaron a mostrar señales de falta de firmeza. De manera que somos de la opinión que debemos llevar a cabo una lucha tajante contra el modo de pensar revisionista y realizar ciertas tareas definidas. Estas tareas son: formar una unidad de partido en una localidad dada y elegir su líder, entrenar estas unidades de partido, que deben estar armadas, manteniéndose en secreto. Las tareas de la unidad de partido serán propagar el pensamiento del presidente Mao en una localidad dada y desarrollar e intensificar la lucha de clases en esa localidad, actuar como una unidad guerrillera y atacar y eliminar a los enemigos de clase apoyándose totalmente en el pueblo, y, si fuere posible, participar con el pueblo en el trabajo de producción. Ahora hemos comenzado a poner en práctica el programa arriba mencionado. No pudimos elevar la lucha firmemente a una etapa superior porque nos faltó apoyarnos totalmente en las masas y construir una poderosa base de masas. Ahora admitimos con franqueza que no confiamos en las heroicas masas campesinas que, con la rapidez de una tormenta, se organizaron por sí mismas, formaron comités campesinos revolucionarios, llevaron a cabo las 10 grandes tareas y avanzaron la lucha de clases a pasos agigantados durante el periodo de abril a septiembre de 1967. No comprendimos que son las masas las que hacen la historia, que son los verdaderos héroes, que pueden organizarse por sí mismas y que pueden sorprender a todos con su estilo de trabajo completamente nuevo. Fallamos en no darnos cuenta que camaradas como Triveni Kanu, Soban Ali, Barka Mahi, Babulal Viswakarmakar y las 10 mujeres campesinas de Naxalvari son los verdaderos héroes y organizadores, y por tanto fracasamos en el avance. Aunque repetidamente reconocimos esto en teoría durante el periodo de abril a septiembre de 1967, en realidad, sin embargo, nosotros, la dirección pequeño burguesa, nos impusimos al pueblo. Cada vez que las heroicas masas de campesinos tomaban la iniciativa y querían hacer algo, nosotros de origen pequeño burgués nos oponíamos a ellas. La razón es que no comprendíamos, y nunca tratamos de entender, las acciones de las masas. Por el contrario, bajo la influencia de los viejos hábitos revisionistas fijamos arbitrariamente límites hasta donde ellos debían llegar. Esto trajo como resultado la frustración de la iniciativa de las masas y el debilitamiento de la lucha de clases. Habiendo trabajado en un partido revisionista, estuvimos utilizando las leyes y convenciones burguesas y así tratamos de convencer a las masas de que era correcto y que era incorrecto. De manera que cuando la gente quería atacar a la policía, lo evitamos basándonos en que nuestras pérdidas serían grandes. Vimos la actitud del pueblo frente a los jotedares y a la policía desde el ángulo del humanismo burgués. Como resultado, fracasamos en organizar las grandes masas, que llegaban a un número superior de 40.000 y por consiguiente fracasamos en construir una poderosa base de masas durante abril y mayo de 1967. Por lo tanto, durante la segunda etapa de nuestra lucha, hemos resuelto que debemos unirnos a las necesidades y aspiraciones de las masas, ir a las masas con infinito amor y respeto en nuestro corazón e integrarnos a ellas. Debemos aprender de ellas y luego devolverles la lección a través de la práctica. En otras palabras, no debemos imponer nada desde arriba. Se pueden cometer errores debido a esto, pero es posible corregir tales errores. Lo más importante es no permitir jamás que la iniciativa de las masas sea reprimida. Nuestro deber es desarrollar su iniciativa. Ignorancia en los asuntos militares y viejos modos de pensar. La lucha de los heroicos campesinos de la subdivisión Siliguri no fue un movimiento para realizar ciertas reivindicaciones a la manera antigua. Fue una lucha por el establecimiento de un nuevo poder político, el poder de los campesinos en las aldeas después de abolir el feudalismo allí. De manera que discutiremos las razones de nuestras fallas en esta lucha tanto desde el punto de vista político como militar. El presidente Mao nos enseña, todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen temibles, pero en realidad no son tan poderosos. Visto en perspectiva, no son los reaccionarios sino el pueblo quien es realmente poderoso. Sí, en cualquier lucha sucede que sobreestimamos la fuerza del enemigo políticamente, nunca será posible ganar la victoria en esa lucha. En otras palabras, si no tenemos, desde el punto de vista estratégico, el valor y la firmeza requeridas para derrotar al enemigo, inevitablemente nos enfrentaremos a la derrota. Si no entendemos que en últimas es el pueblo quien es poderoso, no seremos capaces de alcanzar la victoria en ninguna lucha. Es esta conciencia la que da firmeza a la lucha, la que nos anima a hacer grandes sacrificios sin ningún temor y la que nos enseña a sobrellevar todo tipo de dificultades para alcanzar la victoria. Creíamos que habíamos asimilado la enseñanza del presidente Mao. Pero en el curso de la lucha nos dimos cuenta de lo superficial que era nuestra comprensión. Hoy, nuestra continua participación en la lucha con cada día que pasa nos hace sentir que esta enseñanza del presidente Mao debe ser asimilada otra vez, cada día, cada momento, y esta comprensión debe ponerse a prueba a través de nuestra propia práctica. El día en que esta comprensión se traduzca en realidad, podremos hacer añicos el tan alardeado poderío de las fuerzas armadas del gobierno reaccionario de la India y marchar adelante sin dejarnos amedrentar. El enfrentamiento con la policía el 24 y 25 de mayo de 1967, la acción del pueblo de avanzar sin intimidación durante y después del asesinato por parte de la policía a campesinos desarmados, el infinito heroísmo y autosacrificio de los camaradas Triveni Kanu, Soban Ali, y Barca Magi. ¿Cómo podemos explicar todas estas cosas si no es por el hecho que estas son manifestaciones de esa comprensión? Y nosotros de origen pequeño burgués fracasamos por no reconocer esto y también, en algunas ocasiones, por subestimar o sobreestimar la fuerza del enemigo. En la primera etapa de la lucha subestimamos la fuerza del enemigo y reflexionamos sobre todas las cosas a la manera antigua, y estando en un partido revisionista nos entregamos a un ocioso soñar despiertos. A veces imaginábamos que el F1 puede ir tan lejos o que será difícil que vaya tan lejos. De un lado, veíamos a los revisionistas desde un punto de vista puramente pequeño burgués mientras, que por el otro, subestimamos la fuerza del enemigo y mantuvimos al pueblo sin preparación frente al enemigo, o sea que no preparamos al pueblo respecto a las probables medidas que el enemigo tomará. Esto no es más que una actitud revisionista. Nuevamente, cuando el pueblo estaba listo a lanzar ataques sobre el enemigo, nosotros sobreestimamos la fuerza del enemigo y exageramos subjetivamente los posibles efectos de tales ataques. El pueblo combatió con determinación y creó héroes modelo cuyo heroísmo empequeñecimos. Como resultado, el pueblo se confundió. Frente al terror generalizado, la intensidad de la lucha disminuyó y la deserción aumentó. El camarada Babulal Viswakarmakar, al sacrificar su vida el 7 de septiembre de este año, nos ha instado a avanzar por el sendero trazado por el presidente Mao. Esta es una lucha para la toma del poder y como tal exige de nosotros que preparemos al partido y al pueblo militarmente en toda su extensión. El presidente Mao nos enseña, sin un ejército popular nada tendrá el pueblo. Hemos llegado a comprender profundamente la verdad de esta enseñanza del presidente Mao a través de la lucha en Terai. Aunque tan pronto comenzó la lucha supimos que sería reprimida por el gobierno central y los líderes reaccionarios del gobierno del FU de Bengala Occidental, sin embargo fracasamos en adoptar el programa de acción que finalmente debió haberse puesto en práctica. Teníamos una comprensión errónea de la enseñanza del presidente Mao al hacer pasar la defensiva estratégica por la defensa pasiva. Cuando toda la población se armó por sí misma, los jotedares, los usureros y los elementos corruptos huyeron de las aldeas, y así llegamos a la conclusión que ya habíamos creado la base de apoyo. Confundimos el pueblo armado con la fuerza armada y adoptamos la táctica de resistir y atacar por medio de la amplia movilización de las masas, como la táctica principal de nuestra lucha. Uno o dos de los pequeños grupos armados que fueron conformados para arrebatar las armas a los jotedares no fueron reconocidos por nosotros como el principal instrumento de la lucha. Por el contrario, asumimos que los grupos de guerrillas con el tiempo crecerían con base en acciones espontáneas de las amplias masas. En muchos casos, maravillados por el despliegue del ardor revolucionario de los vagabundos, los hicimos líderes para organizar los grupos armados. Nuevamente, cuando encontramos armados a los campesinos ricos y a un sector de pequeños jotedares al lado de campesinos pobres y campesinos medios también armados, llegamos a la conclusión que todos ellos constituían la fuerza armada unida de todo el campesinado. Nos olvidamos por completo que los campesinos ricos y aquel sector de pequeños jotedares podrían desertar hacia el enemigo en la primera oportunidad. Aprendimos en el curso de la lucha que unos pocos campesinos ricos y pequeños terratenientes podían tomar parte activa en una gran lucha que era violenta. Pero tan pronto comenzara el terror contrarrevolucionario, esta gente desertaría del campo enemigo difundiendo el temor entre los campesinos pobres y los campesinos medios. En resumen, nuestra total ignorancia en los asuntos militares es la causa primordial del revés temporal en nuestra lucha. Lo que hemos aprendido de la lucha de los campesinos de Terai es que debemos estudiar profundamente las teorías políticas y militares del presidente Mao, aplicarlas en la práctica y estudiarlas nuevamente. Nuestra mayor responsabilidad es hacer planes para que nuestros camaradas obreros y campesinos estudien el pensamiento del presidente Mao. Además, hemos aprendido de la experiencia de nuestra lucha que los grupos armados formados después del levantamiento del pueblo en la aldea y equipándolos se convertirán en los grupos de defensa de las aldeas. Debemos adquirir conocimiento de la guerra de guerrillas armando a los campesinos con armas convencionales, arcos, flechas, lanzas, etc., y organizando asaltos sobre los enemigos de clase. Debemos construir gradualmente zonas liberadas a través de la formación de grupos guerrilleros campesinos y llevando a cabo sus actividades. No sería posible formar grupos guerrilleros ni realizar sus actividades por mucho tiempo si a la vez no perseveramos también en la construcción de zonas liberadas. Debemos tener en mente el hecho que solo las zonas liberadas o aquellas que se pueden transformar en zonas liberadas forman la retaguardia de las guerrillas. Debemos dar un mayor énfasis a la creación de la Fuerza Armada del Pueblo. Para construir una Fuerza Armada del Pueblo debemos conformar grupos de guerrillas armadas cuya organización sea centralizada. Creemos que estos grupos serán el embrión de la Fuerza Armada del Pueblo. En algunas otras áreas, nuevamente podríamos tratar de organizar rebeliones campesinas armadas y construir la Fuerza Armada del Pueblo incluyendo a aquellos campesinos armados que se han alzado en rebelión. En la formación de grupos de guerrillas o del grupo guerrillero central debemos dar un mayor énfasis en el punto de vista de clase. Hemos llegado a comprender que solo los campesinos pobres y campesinos medios deben ser la base para formar los grupos de guerrillas. Nuestro fracaso al establecer el poder político revolucionario y al realizar las reformas agrarias revolucionarias debilitó la lucha de clases durante y después de la lucha. Los campesinos revolucionarios realizaron dos tareas a través de la movilización de las masas. Estas son, la formación de comités campesinos revolucionarios a nivel central y zonal y la distribución de la tierra. Y nosotros hicimos exactamente de estas dos cosas un asunto meramente formal. Nuestras ilusiones pequeño-burguesas fueron la causa de eso. Nunca consideramos seriamente lo profundamente importante que eran ambas tareas. Si hubiéramos tratado estas dos tareas seriamente y efectuado una campaña entre las masas para explicar políticamente su significado, si hubiéramos podido desarrollar la iniciativa de las masas y participar en la realización de estas dos tareas educándolas, habrían recordado por largo tiempo las victorias que ellas mismas hubieran logrado a través de la lucha y habrían luchado resueltamente para retener esas victorias. Respecto a la distribución de la tierra, nuestra política fue la de confiscar toda la tierra y distribuirla en su totalidad. Tampoco dimos ninguna importancia a este trabajo. Como resultado, en muchos casos los campesinos ricos impidieron bajo cualquier pretexto que esta tarea se llevara a cabo. En muchos otros casos, la capa superior de los campesinos medios, estando en algunas ocasiones en la dirección, se las arregló para desviar el énfasis de la confiscación de la tierra hacia los allanamientos en las casas de los jotedares y le restaron importancia al trabajo. En algunos casos, de nuevo se desarrollaron agudas contradicciones entre los campesinos pobres y los campesinos medios en lo que respecta a la distribución de la tierra. A pesar de todos estos errores, el pueblo ha estado defendiendo heroicamente los frutos que obtuvo a través de su lucha. Por lo tanto, hemos decidido que, junto a las 10 grandes tareas de los campesinos, debemos dar la mayor importancia a estas dos tareas y convertirlas en un arma para nuestra propaganda. Charuma Sundar. Sobre el camino de Naxalbari. Ha transcurrido un año desde que comenzó la lucha del campesinado en Naxalbari. Esta lucha es diferente a todas las demás luchas del campesinado. ¿Cuál es la diferencia? Los campesinos siempre han luchado contra diversas injusticias y contra la opresión. Esta es la primera vez que los campesinos han luchado no por reivindicaciones parciales sino por la toma del poder. Si alguna enseñanza tiene para nosotros la lucha campesina de Naxalbari, es esta: las luchas campesinas deben llevarse a cabo no por la tierra o por los cultivos, etc., sino por la toma del poder. Es precisamente esto lo que da a la lucha de Naxalbari su singularidad. Los campesinos en diferentes zonas deben prepararse de tal manera que puedan hacer ineficaz el aparato del Estado en sus respectivas zonas. Es en Naxalbari donde se ha tomado este camino por primera vez en la historia de las luchas del campesinado en la India. En otras palabras, es el anuncio del periodo revolucionario y este es el primer año de este periodo. Este es el motivo por el cual los revolucionarios de todos los países acogen con gran entusiasmo la lucha de Naxalbari. La India ha sido convertida en terreno del imperialismo y del revisionismo y está actuando hoy como base de las fuerzas reaccionarias contra el pueblo que lucha por la liberación. Es por esto que la lucha de Naxalbari no es solamente una lucha nacional, también es una lucha internacional. Esta lucha y el camino que hemos tomado no es de manera alguna fácil o llano. El camino de la revolución es tortuoso, de ninguna manera fácil o llano y en él habrá dificultades, peligros e incluso retrocesos. Pero los campesinos que están animados con el espíritu del internacionalismo, han desafiado todo esto y rehusado rendirse. Persisten en continuar su camino de lucha. Junio de 1968. Tomado de un año de lucha en Naxalbari. Queremos establecer un sistema bajo el cual la administración sea llevada a cabo por comités revolucionarios a todos los niveles. Antes esto no hacía parte del programa de la Revolución Democrática. Esta es una contribución de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China. La estamos adoptando porque creemos que la Gran Revolución Cultural Proletaria es la tercera revolución que ha tenido influencia en el sistema mundial. Después de la primera revolución, la Gran Revolución de Octubre, la Revolución Democrática de todo país se convirtió en parte de la Revolución Socialista Mundial. Después de la Segunda Revolución, la Gran Revolución China, la revolución en todos los países solo puede triunfar tomando el camino de la guerra popular. Exactamente, de la misma manera, hoy, después de la Tercera Revolución, la Gran Revolución Cultural Proletaria, la Revolución Democrática en todos los países se ha convertido en parte integrante de esta revolución cultural. Esto debido a que ninguna revolución en cualquier país en la época actual puede lograr la victoria sin luchar contra el revisionismo. Hoy el revisionismo es el enemigo de la revolución en todos los países y su arma es la democracia burguesa. Así la revolución democrática tendrá que avanzar luchando necesariamente contra la democracia burguesa, es decir, contra instituciones como las elecciones y el parlamento. Por lo tanto, hoy no podemos utilizar nunca estas instituciones para llevar adelante la revolución democrática. Debemos llevar a cabo la administración creando comités revolucionarios con la cooperación de las masas y con sus líderes como miembros. En este momento no podemos decir cuál será el carácter de los comités revolucionarios. Simplemente sería libresco hablar de implementar completamente la Triple Alianza que nació de la Revolución Cultural China. Nuestros comités revolucionarios se formarán a partir de la experiencia de nuestra lucha y tendremos que darles forma sobre la base de esa experiencia. Ninguna de las tres revoluciones, la Gran Revolución de Octubre, La Gran Revolución China y la Gran Revolución Cultural Proletaria es la revolución de un país en particular. Por el contrario, cada una de ellas es una columna sobre la cual descansa el edificio de la victoria mundial de la clase obrera internacional. Después de la Revolución de Octubre, ninguna revolución fue posible bajo el liderato de la burguesía porque ésta estaba horrorizada debido a la Revolución de Octubre. De modo que fue la clase obrera la que tuvo que dirigir todas las revoluciones después de la Revolución de Octubre. La victoria de la Gran Revolución China ha causado terror al imperialismo mundial. Como consecuencia de la intervención del sistema imperialista mundial, se ha convertido en una realidad que enfrentan todas las revoluciones en todos los países. Esta es la razón por la cual la revolución en todos los países debe aprender de las enseñanzas de la Revolución China y solo puede lograr la victoria tomando el camino de la guerra popular. De la misma manera, hoy, después de la Gran Revolución Cultural Proletaria, el revisionismo, que ha tomado la forma de social imperialismo, se ha convertido en un enemigo de toda revolución. Es por eso que ninguna revolución en cualquier país puede lograr la victoria sin luchar contra el revisionismo. Diciembre de 1969, tomado de Avanzar evaluando las experiencias de la lucha revolucionaria del campesinado en la India. Celebremos el 50 aniversario del trueno de primavera en la India. Periódico Revolución Obrera, mayo de 2017. El 20 de mayo, hace 50 años, se produjo una insurrección campesina en Naxalbari, una pequeña y olvidada aldea en la región del Darjeeling en el estado de Bengala Occidental en la India. Un poderoso movimiento revolucionario que se conoce como el trueno de primavera. Inspirados por las ideas comunistas y dirigidos por sus más fieles representantes, los campesinos despojaron de sus tierras y armas a los terratenientes, destronaron a los gobernantes locales, castigaron a sus verdugos, emboscaron a los soldados y policías reaccionarios enviados a aniquilarlos, e iniciaron la construcción de un nuevo poder sin sus centenarios explotadores. Las masas armadas, estimuladas por la Gran Revolución Cultura Proletaria en China, decidieron tomar el cielo por asalto, sacudiéndose de siglos de explotación y opresión, haciendo temblar al país entero. La furia reprimida por años de los obreros, campesinos pobres y las tribus intocables de los adivasis y de los dalits estremeció la sociedad semifeudal y semicolonial india, contagiando de su entusiasmo revolucionario al pueblo en numerosas regiones y lugares del país. Naxalbari mostraba el camino certero para liberarse. El trueno de primavera fue un relámpago en la noche serena de un movimiento revolucionario adormecido por el sueño revisionista de alcanzar el socialismo por la vía pacífica, de convivir pacíficamente con los imperialistas saqueadores y sus lacayos explotadores en la India, defendidos por el Partido Comunista de la India, un partido seguidor de Khrushchev y la nueva burguesía que había usurpado el poder obrero en la Rusia soviética. Los destellos del trueno de primavera abrieron los ojos a cientos de militantes y miles de revolucionarios hasta ahora engañados por los khrushchevistas, dando culmen a la lucha encabezada por Charumasundar y Kanai Chatterjee contra las camarillas revisionistas en la India. La rebelión se generalizó en el seno del movimiento revolucionario, obreros, intelectuales, estudiantes se unieron a la insurrección de Naxalbari. El trueno de primavera en Naxalbari fue decisivo en el rompimiento de los auténticos comunistas con los revisionistas pacifistas y un gran paso en la construcción del Partido del Proletariado en la India. Dos años después de iniciada la insurrección campesina en la región del Darjeeling, fue fundado el Partido Comunista de la India, marxista-leninista, que adoptó un nuevo programa y una nueva estrategia revolucionarios para conquistar el poder para el proletariado y las masas populares. 50 años después, el trueno de primavera sigue inspirando a los obreros y campesinos que hoy en la India avanzan en la construcción del nuevo poder, destrozando la genocida Operación Cacería Verde ejecutada por el régimen reaccionario de Narendra Modi con el apoyo de los imperialistas. Y más allá de las fronteras de la India, Naxalbari sirve de inspiración a los obreros y campesinos del mundo, especialmente al pueblo trabajador en Colombia, por cuanto muestra que el único camino cierto para liberarse de la esclavitud asalariada es la guerra popular, contrario al camino que le incitan a transitar sus falsos amigos reformistas, los partidos oportunistas y las guerrillas pacifistas, partícipes de la guerra contra el pueblo y ahora cómplices en la legalización del despojo de los pobres del campo. Este 20 de mayo el proletariado revolucionario en Colombia saluda el 50 aniversario del trueno de primavera y envía a las masas populares de la India y a los camaradas del Partido Comunista de la India, maoísta, su mensaje de apoyo internacionalista. ¡Viva el 50 aniversario del levantamiento de Naxalbari! ¡Viva la guerra popular en la India, avanzada de la revolución proletaria mundial! Partido Comunista de la India. Maoísta. Comité Central. 16 de marzo de 2016. Celebremos el 50º aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria, GRCP, y el histórico levantamiento armado de Naxalbari, el centenario de la Revolución Socialista Rusa, que estremeció a toda la humanidad, y el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, el gran maestro del proletariado internacional, con espíritu y entusiasmo revolucionarios. Llamamiento del Comité Central. Queridos camaradas, amigos de la Revolución India, obreros, campesinos, masas trabajadoras. Dentro de poco vamos a celebrar 4 aniversarios de importancia histórica para el proletariado mundial. La Gran Revolución Cultural Proletaria, GRCP, que cumple su 50º aniversario este año, fue el sin igual levantamiento revolucionario de las masas en la China socialista que dirigía Mao y en el seno del Partido Comunista. Su objetivo fue someter todos y cada uno de los ámbitos de la superestructura cultural a la base económica socialista del país, fomentando la más activa participación de las amplias masas trabajadoras en la lucha contra la cultura burguesa y reaccionaria. En la GRCP se agudizó intensamente la lucha de clases contra los partidarios del camino capitalista emboscados en las filas del Partido Comunista. Fue una continuación de la lucha antirrevisionista del Gran Debate y marcó una nueva etapa en el desarrollo de la Revolución China. La GRCP corroboró la lección que nos enseñara Mao en el sentido de que se necesitarán muchas revoluciones culturales en el proceso de construcción y consolidación del socialismo que conduce al comunismo. En el plano internacional, creó las condiciones y el contexto para lograr una ruptura decisiva con el revisionismo en los movimientos comunistas de muchos países, la formación de partidos marxistas-leninistas y una nueva oleada de guerras revolucionarias campesinas. En la India, el gran levantamiento armado revolucionario campesino de Naxalbari, del que se van a cumplir 50 años, estuvo influido e inspirado por la GRCP. Naxalbari fue un acontecimiento demoledor que, bajo la dirección del camarada Charu Majumdar, el gran dirigente, maestro y precursor del PSI, maoísta, junto con Kanhai Chatterjee, marcó un nuevo comienzo en la historia de la Revolución Democrática India. También se está acercando el centenario de la victoria de la Gran Revolución Socialista Rusa, que aplastó el poder político de las clases capitalista y feudal por medio de la insurrección armada y que, por primera vez, estableció un nuevo estado de la clase obrera y de las masas trabajadoras bajo la dirección de los camaradas Lenin y Stalin. Dicho estado emprendió la tarea de construir el socialismo y sentó las bases de un sistema socialista, preparando así el terreno para la transición al comunismo. La revolución bolchevique contó con la guía correcta de la ideología proletaria del marxismo y del Partido Revolucionario del Proletariado. Adoptó la estrategia y la táctica correctas y llevó a cabo una lucha implacable contra el oportunismo de derecha y de izquierda tanto en el partido como en el país. En el transcurso de la construcción del socialismo y de la lucha contra el oportunismo nacional e internacional, el marxismo se desarrolló hasta alcanzar una etapa nueva y superior, el leninismo o marxismo-leninismo. Se aproxima asimismo el bicentenario del nacimiento de Karl Marx, fundador de la ideología proletaria y del socialismo científico, el gran filósofo revolucionario que formuló una teoría y un método absolutamente novedosos. Marx mostró un nuevo camino a una humanidad cuyo desenvolvimiento se produce en el curso de una enconada lucha de clases y en la lucha contra la ideología, la economía, la política y la cultura burguesas y pequeño burguesas, así como en el combate contra el oportunismo de derecha y de izquierda en el seno del movimiento obrero. El marxismo marcó el amanecer de una nueva época para la humanidad, arrojada durante miles de años por la explotación y la opresión de clase, y convirtió en una posibilidad real la transición a una sociedad sin clases, es decir, al reino de la libertad. Estos aniversarios son ocasiones importantes para reafirmar la verdad irrefutable de que el socialismo y el comunismo son la única alternativa a la esclavitud salarial, la explotación, la opresión, la dominación, la miseria, la discriminación, la desigualdad, la destrucción, las crisis y las guerras engendradas por el capitalismo en el mundo actual. En dichos aniversarios volveremos a proclamar que en la lucha contra el capital, sus sepultureros enterrarán las viejas y decadentes relaciones sociales, y erigirán, en su lugar, unas nuevas relaciones sociales que, en el proceso de construcción del socialismo, permitirán avanzar hacia una sociedad sin clases, poniendo así punto final a la prehistoria de la humanidad y dando inicio a la verdadera historia del hombre. Aquellos que afirman la permanencia del capitalismo y la caducidad del comunismo olvidan gratuitamente que la historia de la humanidad ha transcurrido en su mayor parte en sociedades sin clases, que la humanidad emergió de sociedades sin clases y que está destinada a regresar de nuevo a una sociedad sin clases, atravesando sucesivas etapas de desarrollo bajo la dirección del proletariado, la más reciente, última y más revolucionaria de las clases sociales de la historia. Quienes mencionan la reversión de las sociedades socialistas soviética y china olvidan deliberadamente que la burguesía también tuvo que hacer frente a innumerables derrotas a lo largo de varios siglos antes de poder salir victoriosa en su lucha por el poder contra la clase feudal. Desde la Comuna de París, cada derrota ha proporcionado nuevas lecciones al proletariado. Aprendiendo de los errores y extrayendo las oportunas lecciones de las derrotas, el proletariado y su partido no cejarán en su lucha implacable, firme y tenaz contra la burguesía. Como vanguardia de todas las clases y sectores sociales oprimidos, el proletariado y su partido construirán el socialismo primero en un país, más tarde en varios y, finalmente, con la derrota del capitalismo, el imperialismo y la reacción, a escala mundial. Entonces, una vez maduras todas las condiciones necesarias, la sociedad podrá por fin inscribir en su enseña de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Así pues, proclamemos una vez más con ocasión de la celebración de estos aniversarios que no hay alternativa al marxismo, marxismo, leninismo, maoísmo. No hay alternativa a la dirección del Partido Proletario. No hay alternativa a la revolución. No hay alternativa al socialismo y al comunismo. Los proletarios de todos los países del mundo van a celebrar tres de estos aniversarios: el 50º aniversario de la GRCP, el centenario de la Revolución Bolchevique y el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Nuestro partido, el PCI, maoísta, es un destacamento comprometido del proletariado internacional. Su guía es la ideología científica del marxismo-leninismo-maoísmo, MLM, que aplica creativamente en la práctica revolucionaria concreta. Nuestro partido lucha incondicionalmente y sin tregua contra toda forma de revisionismo, ya se trate de oportunismo de derecha o sectarismo de izquierda. Nuestro partido está volcado en una extensa guerra prolongada a fin de dar cima con éxito a la Revolución de Nueva Democracia, RND, en la India como parte inseparable de la Revolución Socialista Mundial. El PCI, maoísta, se une al proletariado internacional en la celebración de estos importantes aniversarios. Nuestro deber ineludible es celebrar estos tres grandes acontecimientos revolucionarios del proletariado mundial junto a todos los partidos, organizaciones, hombres y mujeres auténticamente maoístas del mundo como forma de defender, seguir y aplicar el MLM para, así, hacer avanzar la RND en nuestro país. Celebrar estos aniversarios significa comprender la esencia revolucionaria del marxismo, emular el espíritu de las revoluciones proletarias victoriosas del pasado, aprender de las experiencias positivas y negativas del proletariado internacional, extraer lecciones de nuestras derrotas y errores, y confiar en nuestra fuerza para avanzar audazmente en la realización de la RND en nuestro país y en la construcción de nuevas condiciones sociales y revolucionarias, combatiendo al imperialismo y la reacción de toda la haya. Por lo tanto, nuestro partido debe celebrar estos acontecimientos históricos del mejor modo posible y con toda su fuerza y capacidad en todos los lugares donde esté presente. Todas las unidades del partido deben hacer preparativos, poner el máximo empeño y efectuar llamamientos a las amplias masas a participar vigorosa y activamente en estas celebraciones. Exhortamos a las masas populares a celebrar el 50º aniversario de la GRCP del 16 al 22 de mayo de 2016, el 50º aniversario de Naxalbari del 23 al 29 de mayo de 2017, a celebrar el centenario de la Revolución Bolchevique del 7 al 13 de noviembre de 2017 y el bicentenario del nacimiento de Karl Marx del 5 al 11 de mayo de 2018. Si por cualquier razón no fuera posible realizar dichas celebraciones en las fechas antes mencionadas, se podrán organizar en cualquier otro momento del año que sigue a cada uno de los aniversarios indicados. El Comité Central lamenta el retraso en la publicación del llamamiento del cincuentenario de la GRCP debido a circunstancias inevitables. Debe, por lo tanto, celebrarse en cualquier momento entre mayo de 2016 y mayo de 2017 durante una semana, con el objetivo de recalcar la gran importancia que la GRCP tuvo para las masas. Los actos deben celebrarse en forma de campañas y como semanas de aniversario. Camaradas. El sistema capitalista mundial provoca agudas crisis económicas y políticas, así como la destrucción de fuerzas productivas, intensifica la explotación y la opresión, y causa guerras de rapiña a lo largo y ancho del mundo. La gran mayoría de los países, las naciones y los pueblos se encuentran sometidos al omnímodo dominio del imperialismo, lo que se traduce en un masivo resentimiento y en diferentes formas de resistencia popular. Las 40 revueltas sociales que se avecinan hacen estremecer a todos los reaccionarios del mundo y a sus instituciones. En consecuencia, con el fin de apaciguar y desactivar el creciente descontento social, están adoptando diversas tácticas represivas y desinformativas, entre las que cabe mencionar la propaganda contrarrevolucionaria generalizada contra el MLM, las revoluciones socialistas, las revoluciones de nueva democracia y los movimientos de liberación nacional, así como contra todo tipo de luchas populares democráticas. En tal situación, nuestro objetivo debe ser hacer frente al enemigo en un plano más amplio que abarque los ámbitos ideológico, político, militar, etc. Los cuatro próximos aniversarios revolucionarios deben utilizarse para llevar a cabo esta tarea. Debemos emplear estos acontecimientos para educar ideológica y políticamente a los trabajadores del país, a los campesinos, los estudiantes, los jóvenes, los intelectuales, los sectores sociales oprimidos, como las mujeres, los Dalits, los Adivasis, las nacionalidades oprimidas, las minorías religiosas y el resto de sectores de las masas trabajadoras. Debemos exhortarlos a estar a la altura de las circunstancias, a unirse y organizarse con la fuerza suficiente para resistir el ataque de la clase dominante por todos los medios posibles. Debemos llamar a todos los sectores populares a participar en la revolución de nueva democracia y a unirse masivamente a la guerra popular con el mayor espíritu militante. Hay que difundir extensamente entre las amplias masas trabajadoras el mensaje de que la revolución de nueva democracia es el único camino que conduce a su liberación. Dicho mensaje es aún más crucial en los tiempos que corren, cuando el fascismo brahmánico hindú, al servicio de los intereses de las clases dominantes indias y del imperialismo, se dedica a atacar sistemática y acerbamente al comunismo, así como a cualesquiera ideologías, movimientos, culturas, valores, aspiraciones y prácticas progresistas y democráticos, bien directamente, bien desde la tribuna parlamentaria, como parte de su ofensiva general contra el pueblo. Hay que planificar dos tipos de programas para celebrar estos aniversarios. El primer tipo son las actividades en las áreas rurales, organizadas por nuestro partido, el Ejército Guerrillero de Liberación Popular, EGLP, los Comités Populares Revolucionarios, CPR, y las Organizaciones Revolucionarias de Masas, Onda Media. El segundo tipo son las actividades abiertas y legales, a realizar principalmente en las ciudades por parte de organizaciones abiertas, ya sea independientemente o con otras fuerzas y personalidades democráticas revolucionarias. Nuestra dirección de la Onda Media debe asumir toda la iniciativa en la organización de estas celebraciones. Debe asumir la responsabilidad de diseñar el plan de estas actividades con otras fuerzas amigas. Aunque el 50º aniversario del levantamiento de Naxalbari tiene trascendencia internacional, fundamentalmente se relaciona con la guerra popular prolongada que actualmente se desarrolla en nuestro país. Es probable que fuerzas promaoístas, así como personalidades, partidos y organizaciones democráticos radicales, tanto a nivel de la Unión India como de sus estados, estén dispuestos a unirse a nosotros en la celebración de este aniversario. Hemos de esforzarnos para que ello sea posible, tomando la iniciativa y mostrando la flexibilidad necesaria. Aunque es importante tratar de celebrar este acontecimiento conjuntamente con otras fuerzas, no debemos permitir, sin embargo, que se mitigue la esencia y la importancia ideológico-política de Naxalbari. Así pues, lo más oportuno es unirse solo a quienes defiendan claramente Naxalbari sin atenuar su esencia. En líneas generales, se tratará de quienes apoyan a los movimientos revolucionarios y democráticos actuales. Teniendo en cuenta lo anterior, debe lograrse la máxima participación. Nuestro Comité Central hace un llamamiento a los auténticos partidos y organizaciones proletarios de todos los países, así como a los amigos, simpatizantes y partidarios de la Revolución India, para que organicen actividades de celebración del cincuentenario de Naxalbari en el contexto de la actual guerra popular prolongada en la India. Tanto los auténticos marxistas como los revisionistas defenderán y celebrarán el cincuentenario de la GRCP, el centenario de la Revolución Bolchevique y el bicentenario del nacimiento de Marx. Será posible, en consecuencia, organizar estos acontecimientos de forma aún más amplia que en el caso de Naxalbari, implicando en la participación a muchas más fuerzas. Sin embargo, debemos unirnos solo a aquellas fuerzas marxistas y democráticas que defiendan la enseñanza fundamental de Marx, a saber, la necesidad absoluta de destruir el viejo Estado mediante la fuerza para construir el socialismo bajo la dictadura del proletariado con el fin de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad sin clases, es decir, el comunismo. Los revisionistas y neorevisionistas de todo el mundo desdeñan y rechazan esta enseñanza fundamental del marxismo, que, en Rusia por vez primera, fue puesta en práctica en su verdadera esencia bajo la dirección de Lenin y Stalin. De ese modo, los revisionistas y neorevisionistas combaten el marxismo en nombre del marxismo y en interés del capitalismo y el imperialismo. Estas fuerzas existen hoy en día en todos los países y tratan de impedir que la clase obrera avance por el camino revolucionario. Oportunistas del tipo del PCI y el PSI, marxista, en nuestro país tampoco aceptan ni observan esta enseñanza central de Marx. Así que es mejor evitar unirse a ellos en estas celebraciones sobre la base del ideario de nuestro partido. No debemos olvidar ni por un instante que, en el combate contra el enemigo, es imposible avanzar con claridad, con valentía y con unidad en las filas del partido y del pueblo, sin una lucha implacable y sin concesiones contra toda forma de oportunismo. Sin embargo, se puede invitar a nuestros foros y actividades a aquellos intelectuales que defiendan la esencia de las enseñanzas de Marx, de la Revolución Bolchevique y de la GRCP, aun cuando apoyen a dichos partidos. Como el cincuentenario de la GRCP, el centenario de la Revolución Bolchevique y el bicentenario del nacimiento de Marx se celebrarán a nivel internacional, debemos tratar de organizar al menos un encuentro internacional en cualquiera de las ciudades de la India en una fecha aceptable para todos los participantes. Podemos utilizar el encuentro para discutir sobre los cuatro aniversarios. Asimismo, los revolucionarios indios deben participar en los encuentros internacionales que organicen en el extranjero fuerzas auténticamente revolucionarias en celebración de estos acontecimientos. Es de esperar que el enemigo intente ponernos todo tipo de obstáculos para impedirnos organizar estos aniversarios, ya sea en las zonas urbanas o en las rurales. Por ello, debemos estar preparados y hacer planes realistas y factibles que nos permitan llevar a cabo con éxito las actividades previstas, a pesar de los esfuerzos del enemigo por desbaratarlos. Debemos organizar reuniones públicas, asambleas y seminarios en las áreas urbanas, contando, para ello, con nuestra base de masas y con la movilización popular. Todas las actividades deben estar enfocadas sobre la base de la ideología del MLM, su relevancia en las presentes condiciones y en el futuro, y la línea ideológico-política del partido hacia las amplias masas. El MLM debe presentarse como la alternativa a todas las ideologías burguesas y pequeño-burguesas, tales como el economicismo, el reformismo, el parlamentarismo, el posmodernismo, etc. Es menester destacar la necesidad de la revolución proletaria mundial, los logros sin precedentes que para la historia mundial significaron las revoluciones rusa y china, y los grandes avances que supusieron para la humanidad, a pesar de las posteriores traiciones de los revisionistas, los renegados y los partidarios del camino capitalista surgidos en las direcciones de aquellos partidos. Es menester analizar en profundidad y de manera exhaustiva las razones del fracaso soviético, chino y de otros estados socialistas y de Nueva Democracia, junto con las medidas para evitar en el futuro reversiones similares. Debemos mostrar lo más ampliamente posible ante las grandes masas populares nuestros puntos de vista sobre la teoría científica del proletariado, que surge de la lucha por la producción, la lucha de clases y la experiencia científica, la necesidad de aplicar el método de dirección proletaria y su estilo de trabajo, así como la aplicación de la línea de clase y la línea de masas. Además, el partido, el EGLP, los órganos de poder popular, CPR, y las organizaciones revolucionarias de masas, Onda Media, deben difundir ampliamente entre las masas populares los logros del movimiento revolucionario de la India. Todos los comités del partido de arriba abajo, junto con sus unidades principales y sus secciones en la Onda Media y en los órganos del Frente Unido, deben dirigir los estudios teóricos y las clases políticas sobre el MLM, la revolución bolchevique, la GRCP y la RND en nuestro país con ocasión de estos aniversarios. El partido, la milicia y la Onda Media deben emprender nuevas campañas de reclutamiento para incorporar nuevas fuerzas a sus filas. En las zonas guerrilleras han de organizarse desfiles armados y con antorchas, manifestaciones, mítines públicos, reuniones, etc., aplicando todos los métodos de defensa y actuación clandestina ante la posibilidad de ataques enemigos para alterar nuestros planes. Del mismo modo, las organizaciones de masas en las ciudades deben llevar a cabo manifestaciones, asambleas, mítines públicos, seminarios, etc., mediante la movilización popular y de fuerzas afines. Nuestro partido, el EGLP, los CPR y la Onda Media revolucionarias deben preparar material de propaganda, conceder entrevistas a los medios de comunicación y publicar libros teórico-políticos y números especiales de revistas en las lenguas correspondientes. Hay que publicar o republicar libros sobre historia y teoría revolucionaria. El material de propaganda y el resto de las publicaciones deben presentarse, por lo general, en un estilo sencillo y creativo, accesible para las masas. Las secciones en la Onda Media deben prestar especial atención a esta cuestión y tomar la iniciativa en ese sentido. Hemos de prestar atención preferente a la publicación de libros, folletos y recopilaciones de artículos escritos en estilo claro que sirvan para mejorar la comprensión del MLM, de la Revolución Rusa, de la GRCP y de la historia de nuestro partido entre los cuadros y los militantes. Dada la importancia de los 4 aniversarios, debemos prestar atención a incrementar el nivel ideológico político del partido. La revolución es una fiesta de los obreros y de las masas trabajadoras, y las victorias de aquellas son el fruto de los heroicos sacrificios de estos. Los próximos aniversarios son también acontecimientos festivos de las masas, por lo que su participación activa y comprometida debe garantizarse en todas nuestras actividades de propaganda, movilización y planificación. Tenemos que procurar involucrar al pueblo en la mayor medida posible para que acoja estas celebraciones como algo propio e incremente con entusiasmo su papel en la actual guerra revolucionaria que se libra en el país. Camaradas, el proletariado internacional carga con la responsabilidad histórica de dirigir a las amplias masas en miles de batallas contra el enemigo por un tortuoso camino que permitirá establecer una sociedad sin clases. Empuñando el arma invencible del MLM, el marxismo de nuestro tiempo, continuará avanzando hasta el efectivo cumplimiento de esa misión histórica. Nuestro partido, como destacamento suyo que es, ha logrado algunos éxitos importantes en estos últimos 50 años desde el estallido de la gran insurrección campesina armada de Naxalbari, tiempo en el que ha recorrido un escabroso camino plagado de altibajos y revueltas en el curso de la guerra popular prolongada. Estos logros se han conseguido aplicando creativamente el MLM a las condiciones concretas del país, combatiendo la continua represión fascista de las clases dominantes, confabuladas con los imperialistas, y con la sangre de miles de heroicos mártires. Debemos emplear los próximos aniversarios para defender estos logros y utilizarlos como fuente de inspiración para seguir avanzando en la guerra popular. Con ocasión de estos acontecimientos, debemos educar y templar al partido y a las masas en el MLM y mostrarles las experiencias positivas y negativas, así como las lecciones que hemos aprendido de los errores en nuestra práctica. Aprovechando estos aniversarios, Debemos esforzarnos por incrementar el entusiasmo y el espíritu combativo de nuestro partido, del EGLP, los EPR, la sonda media, las fuerzas amigas y las masas. Debemos tratar de ganarnos la confianza de las fuerzas amigas y del pueblo, y de convencerlos de que se sitúen a nuestro lado para así forjar una unidad más amplia y poderosa contra el enemigo común. Debemos esforzarnos al máximo para propagar la nueva democracia, el socialismo y el comunismo como único camino hacia la liberación de las cadenas de la explotación, la opresión, la servidumbre y la esclavitud. Este es el camino que nos enseñaron los grandes maestros del proletariado internacional, Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Este es el sendero que desbrozaron la revolución bolchevique, la revolución china y Naxal Bari. Con motivo de los 4 próximos aniversarios, renovemos nuestro compromiso de seguir avanzando por este camino. Llamamos a todas las unidades y miembros del partido a difundir ampliamente este llamamiento en el pueblo y a llevar a cabo con éxito las celebraciones de los aniversarios con su participación activa y resuelta. Con saludos revolucionarios, Ganapati, Secretario General Comité Central, PCI, Maoísta. 49.